Yo, por ti saco la pistola. Celo por ti. Yo por ti solamente sacaría mi pistola, no por otra. Como tú no hay, solo llama. Yo por ti saco la pistola y no fumaría mari sola, porque estaría contigo a toda hora. Yo te convertiría en mi señora. Yo por ti saco la pistola y no fumaría mari sola, porque estaría contigo a toda hora. Yo te convertiría en mi señora pa' bajarte a buscar y llevarte a los lugares que tú más quieras. Adicta a la bellaquera, desde la escuela que tú eres mi nena. Ey, ya no quieres relaciones, ahora enrola blones. Conmigo se escapa, le hice las tensiones. Quiere que la parta en tus posiciones, que siempre le dedique un par de canciones. Y yo me enamoré de tu carita, de tu cuerpo, todo eso. Y yo también, mami, que por tu beso yo ando preso. Sé que algunas veces yo te pienso y eso es en exceso. Pero cuando yo estoy contigo, me siento bien. Yo por ti saco la pistola y no fumaría mari sola, porque estaría contigo a toda hora. Yo te convertiría en mi señora. Yo por ti saco la pistola y no fumaría mari sola, porque estaría contigo a toda hora. Yo te convertiría en mi señora. Yo saco la pistola solo por usted y tú solamente estás para mí. Dime si tú quieres y no vamos al VIP. Yo le caigo, mami, dime algo. Ando con mis panas pensándote a diario. Yo por ti me buscaría entero el salario. Y si tú quieres nos vamos juntico del barrio. A ti te gusta como yo te da y te vas a buscar. Y ahora no te nada. A ti te gusta que yo esté junto contigo, que fumemos a los bandidos. Te gustan como yo atrevido. Sé que te gusta que yo te parta en cuatro patas, yo te lo daba siempre que tú a mí me llamabas. Yo iba directo para tu cama. Suena.